Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El proyecto de presupuesto para el año 2018 que el Poder Ejecutivo pampeano envió a la Cámara de Diputados es de 29.649.946 pesos, según confirmó el subsecretario de Hacienda Guido Bisterfeld. El monto total del presupuesto es una suma de 29.600 millones aproximadamente. Como punto sobresaliente puedo decirte que es un presupuesto que se envía, un presupuesto equilibrado, a diferencia del presupuesto 2017 y 2016 que se habían enviado con déficit. El del 2017 en arriba de 600 millones y el del 2016 arriba de 200 millones. O sea que un aspecto importante es que pudimos enviar un presupuesto equilibrado. Después, entre las otras cosas, un ítem para resaltar es las partidas destinadas al sostenimiento del sistema previsional. Es un esfuerzo muy importante que está haciendo el gobierno provincial de destinar todo lo que nos ingresa por el reclamo del 15% de la coparticipación en su momento, a través de una ley de la Cámara, se destina automáticamente al instituto. Ese presupuesto fue analizado por el ministro Ernesto Franco en una entrevista con Periodismo Turno Mañana, en la que destacó que en esta ocasión no se prevé que haya déficit. Uno de los temas más importantes era trabajar con los distintos organismos para tratar de llegar el primer año de los tres de esta gestión que sin déficit, y bueno, y esperemos que lo podamos cumplir, ¿no? Este año lo vamos a cerrar equilibrado y con un leve superávit, pero por un hecho excepcional que fue el bono que ingresó de varios millones de dólares con las áreas de Jagüel de los Machos y Medianito Sudeste, ¿no? Y una parte de la distribución de utilidades del Banco de la Pampa, ¿no? O sea, por eso, si bien hubo muchos esfuerzos para tratar de cerrar, la única alternativa fue eso, sin menguar la obra pública ni el gasto del Estado, que es tan importante, principalmente en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? El oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación evitó que dirigentes de izquierda integren las comisiones. Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, dijo en Radio Kermés que esta es una política deliberada para tener mayoría automática en todas las comisiones. No quieren que integremos las comisiones, tampoco la de presupuesto, siendo que los anteriores diputados del bloque, como Pablo López, Néstor Pitrola, Soledad Sosa, ocuparon lugares en todas esas comisiones. Pero esto ha sido una política deliberada, confesada por el oficialismo, para plantear que en realidad querían tener la mayoría automática en todas las comisiones y que no se iban a permitir fallos en disidencia. No querían, fueron muy claros, no querían ningún dictamen en minoría de la izquierda que pueda ser colocado en el recinto, fundamentado. Y en este sentido creo que forma parte de todo lo que hemos visto estos días. Cuando me decían esto la semana pasada, o incluso el lunes cuando se empezaron a conformar estas comisiones con mayoría automática y también con los acuerdos políticos, con los bloques que le están dando viabilidad a todos estos ataques a los trabajadores y a los jubilados, no estaba tan claro todo este operativo que luego pusieron en marcha, ¿no? Que es aprobar estas reformas, que son un paquetazo, la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral que quieren tratar, el presupuesto, son todos un paquetazo contra derechos de los trabajadores, de los jubilados. Marcos Peña, el jefe de gabinete del gobierno de Cambiemos, sostuvo que los jubilados cobrarán más con la nueva fórmula y además se jactó de que están bajando la inflación. Los jubilados van a ganar más el año que viene, más que la inflación, van a estar por encima, se estima en torno al 5% por encima de la inflación. Sabemos que no es cierto que se esté reduciendo la jubilación, es muy importante aclarar eso porque muchas veces se mezcla. Les agrego otro dato, estamos bajando la inflación y queremos eliminar la inflación de la ecuación económica. Toda esta discusión se genera a partir de un problema de arrastre de inflación. Organizaciones sociales, políticas y gremiales se movilizan hoy en todo el país y también en Santa Rosa contra la reforma jubilatoria. Leonardo Avendaño del Frente Peronista Barrial hizo la convocatoria en PTM y dijo que las excusas del gobernador sobre el voto de los senadores no lo conforman. No me alcanza esa justificación, voy a ser honesto. No me alcanza porque acá se sabía de que lo que se corría riesgo era de que colaran todo eso y terminaban perjudicando a los más vulnerables, que son nuestros jubilados. No hay justificación para lo que pasó. Yo en eso soy honesto. Una cosa es una cosa y otra cosa decimos los criollos. Y acá lo que pasó es de que el voto de los senadores nuestro en general terminó llevando adelante la propuesta del oficialismo que es lisa y llanamente saquear la reserva de nuestros jubilados y apoderarse de 100 mil millones de pesos que irán además a las arcas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Radiokermés.com.